Y Cruz por el Frente de Izquierda, Partido Obrero, y así también pertenezco al Plenario Trabajadora, que es una organización de mujeres. Bueno, nosotros estamos acá, yo me hago presente para impugnar la candidatura de Valerio a la Suprema Corte de Justicia. Tiene muchos antecedentes en sus fallos, considero que tiene antecedentes misóginos, homofóbicos y machistas. Este juez que integra la segunda cámara del crimen junto a otros jueces, el año pasado absolvieron a Mariano Luque, que es el único imputado en el caso de Soledad Olivera y también está vinculado con la desaparición de Johanna Chacón. Esta cámara consideró que los elementos no eran suficientes y lo absolvieron otorgándole el beneficio de la duda. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia declaró la nulidad del juicio que absolvió a Luque. Desde la fuerza política que pertenezco, consideramos que el Poder Judicial está dominado por corporaciones judiciales, que son los defensores de los intereses de los sectores empresariales y del clero, sean garantistas o de mano dura. Nosotros, desde el Partido Obrero, cuestionamos el sistema de elección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que es en secreto y sin la participación de la población. Consideramos que esto debe ser electo mediante el voto directo. Es por esto que impugno la candidatura de Valerio a la Suprema Corte de Justicia. Muchas gracias.